transmite FM Ocán. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha, tierra de viento y sol. Voces de las comunidades originarias, una radio con identidad. Para informar e informar sobre la realidad de nuestro pueblo Coya. FM Ocán, 88.3, Inti Guaira Pacha. Calla, pueblo Coya. Tengo más a la vida, horno de barro, pan de esperanza. Hola, aquí comienza La Pitaglia. Edición Realidad del Cuyamarca y los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos... Buenas, buenas, amigos, amigas, estimados oyentes de la FM Ocán y de toda la zona de la organización Cuyamarca. Bienvenidos ya, una alegría para nosotros estar ya en este programa número 12 de este producto radial que hemos llamado La Pitagla, edición Realidad del Cuyamarca y de los pueblos originarios en tiempos de pandemia. Y bueno, una alegría poder llegar ya a este programa, como dijimos, número 12. Y bueno, vamos a tener bastante información, tanto del Cuyamarca como también información que tiene que ver con otros pueblos originarios, ¿no? En este caso, en este programa vamos a contar sobre, bueno, comunidades y sus conflictos y problemáticas, en este caso de comunidades de la zona de Tartagal. Y también vamos a contar, vamos a conversar ahí con una representante de Jujuy, de una comunidad Coya, donde también, ¿no? Como siempre, lamentablemente tenemos que hablar de conflictos. Así que bueno, y también vamos a contar, bueno, otras noticias, algunas un poco más positivas, algunos más negativas, digamos. Así que bueno, bienvenidos nuevamente. Esperemos que todo el contenido de este programa sea de su agrado. Y bueno, como ya dijimos en otras oportunidades, este programa se emite a través de la frecuencia de la FM Ocán, que está instalada en Nazareno, para todas las comunidades de Nazareno. Pero bueno, también estamos poniendo la grabación del programa en la página de Facebook de la FM Ocán, que la pueden buscar así, FM Ocán 88.3. Y también estamos enviando el link para escuchar el programa directamente desde internet, para todos los representantes y dirigentes de la organización Cuyamarca. Y bueno, como dijimos ya y comentamos también, las personas que quieran compartir ese link para escuchar el programa de internet lo pueden hacer, y sobre todo me parece que está bueno que lo puedan compartir con otras personas también de las comunidades que les interesa la temática indígena, que les interesa la lucha de las comunidades, que les interesa la acción, la actividad del Cuyamarca. Así que bueno, estén en libertad de compartir ese link para que otras personas puedan escuchar el programa a través de internet. Así que bueno, están invitados para eso. Antes de empezar con el primer bloque, vamos a recordar que este es un programa que corresponde al 22 de agosto de 2021, domingo 22 de agosto de 2021. Vamos a continuar entonces con el primer bloque que llamamos Noticias del Cuyamarca. Bueno, vamos a comenzar contando que el día de ayer, 21 de agosto, en horas de la mañana, de manera virtual, se realizó una asamblea, una reunión de la organización Cuyamarca, con participación de dirigentes de las distintas comunidades, ¿no? De Nazareno, de Santa Victoria, de Iruya, de Tincunacu, de Uquiza, de Los Toldos, así que bastante participación de dirigentes y representantes. Y la temática fue en relación a tres puntos, a tres temas, digamos, donde, bueno, primero se habló de la situación educativa de la provincia y sobre la lucha docente que están llevando adelante muchos educadores, ¿no?, en la provincia de Salta. También otro tema, se habló sobre el tema de propuesta y modificación del diseño curricular para nivel primario, recordando que ya hace un tiempo atrás, y esto lo habíamos comentado también en otro programa, el Cuyamarca le hizo, digamos, una propuesta al Ministerio de Educación con ejes y líneas temáticas para esa modificación de diseño curricular. Y bueno, donde actualmente desde la organización Cuyamarca tenemos ahí tres referentes que están trabajando en esa cuestión, así que se habló de eso. También el otro tema, sobre tema tierra y territorio, donde, bueno, vamos a comentar que se pidió o se reiteró el pedido o se reiteró la necesidad de contar urgente con una reunión con la presidenta del INAI, bueno, y ahora enseguida vamos a comentar, ¿no?, un poco de qué se trata, para qué sería esa reunión con la presidenta del INAI. En cuanto al tema de la situación educativa de la provincia y la lucha docente, vamos a contar que en días previos a la asamblea se fue dando un debate en los grupos de WhatsApp que tiene la organización, con válidas y, bueno, distintas opiniones, ¿no? Y creo que eso es lo rico y lo importante y lo valioso de la organización Cuyamarca, donde para consensuar un tema o para sacar algún comunicado, primero se da, ¿no?, un debate en la organización. Así que, bueno, se dio un debate con distintas opiniones, así que, bueno, finalmente en la asamblea entonces del día de ayer, la organización Cuyamarca decide sacar un comunicado, un pronunciamiento, ¿no? Así que, bueno, para que se refleje lo que salió de la asamblea, voy a leer un poco lo que dice el comunicado que sacó el Cuyamarca en relación a ese tema. Dice: Cuyamarca, 21 de agosto de 2021, al gobierno de la provincia y Ministerio de Educación, Economía y Salud de la provincia de Salta. Dice: nosotros, los pueblos originarios ancestrales, nos adherimos al plan de lucha por los derechos constitucionarios y colectivos de todos los actores sociales en la educación oficial del Estado y el derecho a la educación intercultural y pluricultural EIB. Y en el marco de nuestros principios de convivencia, todo tiene vida, uno es todo y todo es uno, todo es cíclico, todo es par, todo es Aini, reciprocidad. Confiamos en el colectivo docente de la provincia de Salta, los educadores y su compromiso que están en nuestros territorios indígenas y que sostienen las escuelas públicas, para que juntos iniciemos un nuevo paradigma educativo post-pandemia COVID-19. En el diálogo y comprensión, respeto los unos a los otros y en condiciones en igualdad para recuperar y fortalecer el sumas causa y buen vivir, la autodeterminación como collas originarios y contribuir así al fortalecimiento de la autoestima para que aprendamos a cuidar y fortalecer nuestra espiritualidad, sostener y reafirmar las prácticas culturales que nos caracterizan como pueblos originarios y trabajar en espacio de la escuela y comunidad para que cada estudiante y miembro de una comunidad se fortalezcan como futuros líderes, la construcción del conocimiento en el marco del saber local y científico, la educación de nuestros pueblos indígenas tiene una dimensión integral de la vida. Por esa razón, viabilizamos un canal de consenso y escucha por medio de nuestros delegados del Instituto de Pueblos Indígenas de Salta, IPIS. Solicitamos urgente al gobierno de Sáenz y Ministerio de Educación de Salta adelantar y abrir el diálogo para el lunes 23 del corriente sobre paritarias provinciales y el reconocimiento al movimiento colectivo social e indígena, la lucha colectiva docentes autoconvocados, los derechos que se vienen peleando de por vida contra la patronal, la labor y sacrificio de en las zonas indígenas, donde los hermanos docentes que enseñan y sostienen la educación pública en los espacios en condiciones infrahumanas, considerados por la patronal, como se los llama, escuelas, en donde cumplen roles de padre, madre y enfermeros. Más de 100 años de existencia de las escuelas, los docentes y comunidad venimos sosteniendo a pulmón las escuelas con nuestros propios recursos humanos, económicos y saberes ancestrales. Así también exigimos al gobierno igualdad, equidad y voluntad política en cuanto a las nuevas infraestructuras de las escuelas rancho, ordenanzas, equipamientos tecnológicos, TICs, conectividad, en el marco de nuestros derechos colectivos indígenas y convenios internacionales. Para constancia, anexamos a este documento antecedentes actuales de cogestión, educación indígena, comunidad y escuela. Jayaya Causachun, fuerza, hermanos educadores. Así que, bueno, eso es el texto de lo que dice, ¿no?, el pronunciamiento comunicado del Cuyamarca en relación al conflicto docente en relación a la situación educativa, ¿no?, en la provincia de Salta, sobre todo, como sabemos, en el nivel primario. Así que, bueno, eso era el comunicado. También, como dijimos ya, otro tema que se habló en la asamblea fue en relación a la propuesta de modificación del diseño curricular para el nivel primario. Hay que recordar que el Cuyamarca pretende o sueña y está trabajando para que esa modificación de los diseños curriculares, de los contenidos curriculares, sean en todos los niveles educativos, ¿no? Pero bueno, gracias a la gestión, a la lucha, se fue avanzando, digamos, como en una primera etapa, y desde el gobierno de la provincia, del Ministerio de Educación, se tomó como válida la propuesta y de avanzar en la modificación de lo que sería el diseño curricular o los contenidos curriculares para el nivel primario. Así que bueno, eso también es un logro de la organización, así que creo que es algo que hay que valorar. Y como decía antes, el Cuyamarca ha designado 3 personas para avanzar con ese trabajo. Tenemos un representante de la zona de Nazareno, tenemos un representante de la zona de Iruya y una representante de la zona de Tincunacu, que actualmente están trabajando como en una suerte, según lo que entendí de la asamblea, una suerte de diagnóstico. Y bueno, más adelante se harán asambleas, encuentros en los territorios de las comunidades para ir reflejando, mostrando esa propuesta, y seguramente ahí se le dará una validación por parte de las comunidades, por parte de los dirigentes de las organizaciones y también de las comunidades, ¿no? Así que, como para recordar que es en algo que en lo que está trabajando la organización, y esto muestra que al Cuyamarca y a sus organizaciones le interesa, le compete trabajar el tema educativo, y bueno, y por eso seguramente también es que se tomó con mucha preocupación el conflicto y la lucha de los docentes, ¿no?, que comentamos anteriormente. Bueno, eso un poco con el tema de lo de propuesta de modificación de diseño curricular. Recordaremos o seguiremos más adelante, ¿no?, viendo cómo avanza con esto. Vamos a tratar de en próximos programas tratar de hablar con esos referentes, representantes nuestros que están trabajando con ese tema, tanto de Nazareno, con la responsable ahí en Iruya y también en Tincunacu. Bueno, el otro tema, como dijimos, de esta reunión del Cuyamarca, que tiene que ver con la cuestión de tierra y territorio, donde los representantes volvieron a mencionar la importancia, la urgencia de reunirse en una audiencia, en una reunión con la presidenta del INAI, con Magdalena Ugarda, y se dijo que los temas a tratar en esa reunión son principalmente tres temas. Uno tiene que ver con el tema de la ley 26.160, que es una ley por la cual el INAI, el Estado, esa ley, digamos, debe realizar los relevamientos de los territorios de ocupación de las comunidades originarias de Argentina, y es una ley también que prohíbe, digamos, el desalojo de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, es una ley importante y es una ley que es una herramienta para muchas comunidades para defender el territorio. Si bien, bueno, ya vamos a contar más adelante también qué tiene que ver con eso, a veces en algunos lugares, en algunas comunidades, el Estado no está garantizando el cumplimiento de esa ley. Hay gente, terratenientes, empresarios particulares que no respetan, digamos, esa ley, no están respetando a las comunidades que cuentan con ese relevamiento, con esa carpeta técnica, y en muchos casos se lo están llevando por adelante, ¿no? Y lo cual hace que las comunidades se encuentren en conflicto y en estado de alerta para defender su territorio, ¿no? Pero a pesar de eso, consideramos que es una herramienta importante, que es una ley importante, y como ya dijimos, vence en noviembre, por lo cual será necesario gestionar, también del Cuyamarca seguramente van a estar teniendo algún tipo de acción para pedir que se le dé una prórroga. Por ahí hay algunas ideas que dicen que lo ideal sería pedir que esa ley quede de manera permanente. No sé si eso se puede hacer así, pero bueno, lo importante sería que esa ley continúe en vigencia y que se puedan seguir realizando los relevamientos, que se pueda seguir reconociendo por parte del Estado los determinados territorios de ocupación ancestral que tienen las distintas comunidades en el Estado argentino, ¿no? Así que bueno, de eso se pretende hablar con Magdalena Odarda, y bueno, también hablar de lo que hace rato ya, y el Cuyamarca también hizo propuesta, me acuerdo yo en su momento, hablar y avanzar de una ley que tenga que ver ya con la instrumentación de la propiedad comunitaria, ¿no? Donde a través de una ley el Estado garantice los recursos para que las comunidades empiecen a tener sus títulos de propiedad comunitaria, que no solo nos quedemos con que hay muchas comunidades o que las comunidades cuentan con el relevamiento de la ley 26.160, sino que también que las comunidades empiecen a tener en mano el reconocimiento del Estado de que determinado territorio les corresponde de manera ancestral y que por eso tienen en mano el título de propiedad comunitaria, ¿no? Así que sería muy importante que finalmente eso avance, que el Estado, a partir de la gestión de las comunidades, de las organizaciones, puedan tener una ley de instrumentación de propiedad comunitaria. Bueno, eso sería también un segundo tema importante de hablar y conversar con la presidenta del INAI. Y bueno, también otro tema que hay que conversar, por el cual se generan algunos conflictos en algunas comunidades, es el tema de la situación de múltiples personalidades jurídicas, ¿no? Tenemos en comunidades de la zona de Tartagal, y eso yo lo conozco, comunidades que tienen hasta 3 personalidades jurídicas, ¿no? En una sola comunidad. Y bueno, entendemos que eso no tiene que ser así, es algo que genera división en la comunidad. Es como que una persona tuviera 3 documentos de identidad, ¿no? Entonces, no se sabe quién es esa persona, porque tiene justamente 3 documentos de identidad y, bueno, eso genera un conflicto, ¿no? En una persona, porque una persona no sabe, digamos, quién es, porque tiene 3 identidades. Bueno, algo así pasa, digamos, en las comunidades, que, bueno, y en esto también tiene que ver y hay una acción, una culpa, digamos, del gobierno de la provincia, porque es el gobierno de la provincia a través de la Dirección de Personalidades Jurídicas que hace la entrega de las personalidades jurídicas a comunidades que ya tienen una personalidad jurídica reconocida desde tiempo anterior. En algunos casos esa personalidad jurídica fue reconocida por el Estado Nacional a través del INAI, a través del RENACI, y sucede que, bueno, que el gobierno de la provincia avanza entregando una nueva personalidad jurídica a esa comunidad que ya tiene, ¿no?, un reconocimiento del Estado. Así que bueno, esa situación pasa en varias comunidades. Nosotros aquí en la zona de Cuyamarca también tenemos, no de 3 casos por comunidad, pero sí de 2 casos por comunidad, varias comunidades que tienen doble personalidad jurídica, ¿no? Una personalidad jurídica nacional, una personalidad jurídica provincial. Y personalmente, y a los dirigentes del Cuyamarca también, nos parece que no tiene que ser así, que una comunidad tiene que tener una sola identidad, una sola persona jurídica, y eso es algo que lo tiene que conversar entre el INAI y la provincia también, ¿no? Y en esto también seguramente van a intervenir los representantes de los pueblos originarios en el IPIS, ¿no? Ahí tendrá participación el representante nuestro también ahí en el IPIS. Así que bueno, esos serían los temas que se necesita hablar con Magdalena Odarda, la presidenta del INAI. Y recordemos que el INAI es la institución del Estado argentino que debe velar por el ejercicio, por el cumplimiento, ¿no?, del derecho de los pueblos originarios. Así que bueno, estaremos atentos, y en caso de que se realice ya esa reunión, esa audiencia, vamos a estar comentando también a través de este programa radial y a través de seguramente de otros medios de comunicación que le están sirviendo o que le sirven a las comunidades. Bueno, eso fue un poco a grandes rasgos los temas tratados en la Asamblea de Cuyamarca del día de ayer, 21 de agosto de 2021, que como ya dijimos se realizó de manera virtual y se realizó en horarios de la mañana. Bueno, es un poco con las noticias de la acción del Cuyamarca. Y bueno, también como para ir cerrando este bloque de noticias del Cuyamarca, en los programas anteriores hemos comentado que estuvimos intentando conversar con los CPI, esos hermanos de las comunidades que fueron designados por las propias comunidades en esa función que llamamos CPI. Y bueno, recordar que CPI, la palabra CPI o esa sigla significa Consejo de Participación Indígena, ¿no? Entonces esos hermanos que tenemos desde las comunidades del Cuyamarca que tienen esa función de CPI son nuestros representantes, en nuestro caso de comunidades Coyas, nuestros representantes ante el Consejo de Participación Indígena. Y este Consejo de Participación Indígena es un consejo, digamos, que fue creado a partir de la reglamentación de la ley 23.302, que según entiendo es del año 1985, y que a través de esa ley se decidió, o el Estado argentino decide, la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Así que bueno, de ahí viene la cuestión del CPI. Entonces recordamos que el Estado Nacional crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a través de la ley 23.302, y dentro de esa ley se establece la creación de un Consejo de Participación Indígena, donde todos los pueblos originarios de Argentina deben tener participación, y en el caso de Salta, los distintos pueblos de las naciones o pueblo originario de Salta tienen participación, y en el caso del pueblo Coya también tenemos participación, ¿no? En el caso de la zona Cuyamarca tenemos cuatro representantes, cuatro delegados, digamos, a ese Consejo de Participación Indígena, y bueno, estuvimos últimamente intentando hablar con ellos sin mucho éxito, porque queremos saber cuál es la situación de su función, cómo es la articulación, la comunicación que están teniendo con el INAI, así que bueno, y esto lo hacemos porque bueno, también desde las comunidades se preguntan o nos preguntamos cómo está o cómo va, ¿no?, ese tema de los CPI. Y bueno, finalmente ahí pudimos contactar con Seferino Zárate, que es uno de los CPI del Cuyamarca, de la zona baja, lo llamamos en su momento, y como que la tarea del CPI Seferino Zárate estaba como más enfocada a la zona baja, ¿no?, a la zona de Tincunacu, a la zona de tal vez de Uquiza, de la zona de las comunidades de los toldos. Pero recordar que en su momento, cuando se designaron esos CPI, se lo pensó más bien como CPI del Cuyamarca, ¿no? Entonces que el trabajo, que la acción tiene que ser de alguna manera representando o trabajando para todo el Cuyamarca, más allá de que su trabajo se tenga que enfocar por ahí por una cuestión de ubicación en distintas zonas, pero personalmente, y creo que los dirigentes del Cuyamarca también lo entienden así, son CPI del Cuyamarca, ¿no? Así que bueno, ahí nos envió un, un audio, el hermano Seferino, para contar un poco la situación o qué es lo que está pasando con el trabajo de los CPI. Así que una cortinita musical y escuchamos a Seferino Zárate. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Buenas tardes, hermanos de la gran audiencia del territorio Cuyamarca, la gran extensión de la audiencia de los Collas. La verdad que es un honor poderme comunicar a través de este medio, Radio FM Ocam, que me posibilita de alguna manera llevar un breve mensaje desde el rol de CPI, Consejo de Participación Indígena. Yo he visto que este rol que nos ha dado la ley 26.160 ha sido un espacio que lo debemos explotar en favor de los pueblos, aunque digamos en la actualidad no tengamos una conducción institucional desde el INAI, pero bueno, nosotros desde nuestros espacios, en nuestra comunidad siempre estamos acompañando, creo que los hermanos también, todos los hermanos lo hacen en mayor o menor medida, lo vienen haciendo. Lo que sí está faltando es el hilo conductor institucional que ha tomado fuerza cuando recién se creó el Consejo de Participación de Asambleas Nacionales, Asambleas Provinciales, el recambio de autoridades a través de la Asamblea de los Pueblos. Todo eso era un andamiaje muy importante, institucional, que ahora está decaído, tal vez por la nueva conducción del INAI, de la presidencia, tal vez con algunos graves errores, ¿no? De no permitir la articulación directa con el INAI. Bueno, no sabemos por qué esa distancia, pero bueno, vamos a tratar de sacar de lo que está, digamos, en estas condiciones, hacerlo de manera positiva. Creo que le debo tomar de manera positiva, así que yo invito a los hermanos a que volvamos a retomar, nos pongamos de pie. Y bueno, estamos llevando una conversación en estos días, digamos, por WhatsApp, y también hay una idea de la posibilidad de una reunión, digamos, presencial en la ciudad de Salta, a manera tal de ver realmente qué es lo que está pasando con nosotros. La verdad, este espacio siempre ha sido oportuno, digamos, para trabajar y hacer valer y discutir políticas de los derechos indígenas en Salta, más que nada las políticas. Si bien no somos funcionarios de gobierno que vamos y solucionamos las cosas en las comunidades, nosotros estamos puestos de una manera para debatir las cuestiones territoriales de los derechos y todo frente al Estado provincial. Bueno, de esa manera lo estamos haciendo, así que seguramente en algún momento nos podemos volver a comunicar. Gracias, hermano. Un abrazo a todos. Son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras de Seferino Zárate, quien amablemente tuvo la gentileza de mandarnos ese audio contando un poco sobre la actividad de los CPI o del CPI, ¿no? Que es el Consejo de Participación Indígena. Así que bueno, vamos a seguir insistiendo con los otros CPI, porque bueno, son nuestros hermanos, nuestros representantes, nuestros voceros, diríamos. Así que bueno, vamos a intentar seguir conversando, no solo para conversar, ¿no?, en relación a su actividad o a su relacionamiento con el INAI, sino también, yo entiendo, según me contaba Seferino en la llamada telefónica que tuvimos, que bueno, están ellos acompañando, trabajando, apoyando, asesorando, no sé, en otros temas de las comunidades. Así que creo que ese trabajo también es valioso y está bueno que lo puedan compartir. Ahí en el grupo de WhatsApp del Coyamarca también escuché, digamos, sobre una reunión que estarían organizando o queriendo realizar la gente de los Toldos, de alguna de las comunidades de los Toldos, con el CPI de Santa Victoria, el hermano Elpidio Carazana, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con esa intención, intentando conversar con ellos. Y bueno, recordar esto, ya que estamos, que dijimos que en el Coyamarca tenemos 4 representantes ante el CPI, 4 CPI, y ellos son Seferino Zárate, que es de la zona de Tincunacu, Elpidio Carrasana, de la zona de Santa Victoria, después está Hugo Domínguez, de la zona de Nazareno, y por último a Cornelio Herrera, de la zona de Iruya, ¿no? Así que bueno, ellos son nuestros 4 CPI de la zona de Coyamarca, y después hay otro CPI también del pueblo Coya, de la zona de los Andes. Así que bueno, como dijimos, vamos a seguir intentando conversar con ellos para que nos cuenten, ¿no?, sobre su recorrido, sobre su acción, sobre su apoyo con las comunidades de justamente del Coyamarca. Así que bueno, para alegrar un poco el día, para empezar contentos esta mañana de domingo, vamos a escuchar el primer tema musical, y en este caso vamos a escuchar al intérprete músico León Gieco con su tema La Ruta del Coyana. Que no se quieren ir. bueno, la verdad, hermoso tema musical de León Gieco. Me parece que ya lo habíamos puesto, digamos, en otros programas, pero bueno, la verdad que está, es muy lindo tema, así que nos permitimos ponerlo otra vez. Bueno, vamos a avanzar entonces con el segundo bloque de este programa, de este producto radial, bloque que hemos llamado Pueblo Originario de Salta, Jujuy y de La Via Yala. Y bueno, en primer momento vamos a conversar con, nuevamente vamos a conversar con Nancy López. Ella es una dirigente de Pueblos Originarios, de una comunidad que se llama Mitroja. En otros momentos, cuando hablábamos de la comunidad de Nancy o de la pertenencia de Nancy, decíamos que ella era una dirigente del pueblo Wichí. Pero bueno, tal como nos explicó en una conversación anterior, ella no es del pueblo Wichí, no se siente, digamos, que pertenece al pueblo Wichí. Ella siente, o su comunidad siente, que pertenecen al pueblo originario Huejanayej, así, difícil de pronunciar. Y bueno, están con otros dirigentes, con otras comunidades, están buscando que el Estado provincial y el Estado nacional reconozca su pueblo, ¿no? su nación originaria, el pueblo Huejanayej. Así que bueno, entonces, como para que se entienda mejor, y bueno, nos comentaba Nancy que la palabra, el vocablo wichí, en su lengua materna, significa persona, ¿no? Así como en el runasimi, el runa significa persona, no significa ni varón ni mujer, sino que significa la persona humana. Del mismo modo, wichí, según lo que nos explicaba Nancy, significa persona también, ¿no? En su lengua materna. Y esto como para que también este programa nos sirva también para ir comprendiendo algunas cuestiones y recuperando algunas palabras de las distintas lenguas maternas. Así que bueno, entonces volviendo al tema, conversamos nuevamente con Nancy López. Ella es de la comunidad Mitroja. Es una comunidad que está ahí cercana a Tartagal, sobre la ruta 86, más o menos en el kilómetro 5. Y la comunidad de La Troja comparte un territorio con otra comunidad, que es la comunidad del Quebracho. Y están teniendo ya de hace un tiempo, Nancy nos explicaba que desde tiempos ancestrales, ella dice que ya tiene como 50 años, y desde que tiene memoria de raciocinio, recuerda que tienen dificultades, ¿no? Por la cuestión del territorio. Así que bueno, ahí nos va a contar lo que está pasando, y bueno, por otros medios también nos hemos enterado del problema, ¿no? que tienen. Están teniendo un conflicto ahí con una empresa que se llama Codegram Sociedad Anónima, quien les está queriendo alambrar, ¿no? El territorio. Y bueno, tal como lo cuenta Nancy también, es una comunidad que ya tiene el reconocimiento del Estado Nacional a través de la Ley 26.160, cuentan con la carpeta técnica, y a pesar de eso sienten el atropello de esta empresa, y sienten que el Estado, que el Estado Nacional, que el Estado Provincial, que el Estado más local o municipal no los acompaña y de alguna manera permiten que vivan, ¿no? En esta situación bastante complicada. Y bueno, estar ahí pendientes del territorio no les deja pensar o hacer otras cosas, y bueno, se ve también que la pasan muy complicada, sobre todo los niños, porque bueno, ahí va a contar en alguna parte Nancy que bueno, a veces sienten o ven que los niños no tienen para alimentarse con un desayuno, ¿no? Así que una situación bien complicada, pero bueno, que ahí la comunidad o las comunidades deciden sostener la lucha, deciden sostener el cuidado del territorio, porque bueno, están pensando en el futuro, ¿no? Están pensando en el día de mañana, en el espacio para que sus hijos, nietos, puedan también sobrevivir y puedan tener su espacio en este mundo, en esta tierra, y sobre todo teniendo en cuenta que ese es un espacio que les corresponde a ellos de manera ancestral, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar entonces la conversación con Nancy López de la comunidad Mitroja, de la ruta 86, kilómetro 5, ahí cercano a Tartagal. Así que cortinita musical y la escuchamos a la compañera hermana Nancy López. Thank you. la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Estimados oyentes del FM Ocán, estamos nuevamente conversando con la hermana Nancy López. La comunidad Mitroja es una comunidad del pueblo Huaynayaj, allá cercano a la ciudad de Tartagal. ¿Cómo le va, Nancy? Buen día. Muy buenos días, compañero. Sí, justamente, mira, estuvimos nosotros haciendo algunos trámites ya desde hace una semana ya que estamos andando por este tema, ¿ves? De los alambrados que se quieren hacer, lo quieren encerrar las comunidades. Y bueno, ya esos temas son históricos, ¿no? No son temas que lo estamos enfrentando hoy recién, sino que ya es un tema históricamente, nos vienen avasallando desde nuestros ancestros. Y por ahí, como comunicadora, como investigadora, porque siempre es lo que hago, ¿no? Investigar, hacer entrevistas a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, historias que ellos cuentan. Historias desde hace más de 500 años que lo vienen avasallando, dejando sin tierra. Hoy por hoy las ciudades están avanzando en las comunidades y bueno, hoy en estos años ya están apareciendo los supuestos dueños, ¿no? Yo me crié en una comunidad, ¿no? Yo ya tengo 53 años y lo sigo viendo, lo sigo sufriendo desde mis padres, porque mis padres han sido desalojados, lo mandaron en un lugar donde no hay agua, no, donde no hay luz, una ciudad con mucha escasez de agua. Y bueno, siempre estamos sufriéndolo y hoy por hoy, en la edad que tengo, lo estoy viviendo en carne propia, juntamente con mi familia. Y eso es un tema que por ahí mucha gente ya casi avanzada edad, por ahí nosotros conversamos con nuestros mayores y a veces ellos se sienten cansados, ¿no? Por esta situación, por estos atropellos. Y ellos como que no ven un foco encendido, ¿no? Todo es negativo. Es lo que por ahí uno conversa con los ancianos, ¿no? Que ya tienen su edad, ya han pasado muchos de estos problemas y que hoy por hoy le siguen sufriendo. A hoy nos toca a nosotros a enfrentarnos, no con estos terratenientes, con estos supuestos dueños. Y es una cosa que nos lleva a pensar mucho más allá, ¿no? Tiempos históricos, cuando nuestros padres habían sufrido, ¿no? Un avasallamiento totalmente, es una injusticia, ¿no? Injusticia total hacia las comunidades, ¿no? Sabiendo la historia, me parece que en estos tiempos nos están encerrando en, ¿no? Como un corral, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy, no lo estamos permitiendo, estamos tratando de que esto se pare una vez por todas, ¿no? Porque como vuelvo a decir y recalco de nuevo, yo la edad que tengo ya lo estoy sufriendo junto a mi familia, a mis hijos y uno pensándolo bien todas estas problemáticas, me parece que si nunca hemos obtenido un título de tierra, vamos a seguir sufriendo nosotros y el futuro que viene, la nueva generación va a seguir sufriendo. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Sí, la verdad que a nosotros, bueno, por eso nos preocupa también, porque en nuestras comunidades también nosotros, si bien no es lo mismo, no hay tanto conflicto por ahora, pero bueno, nosotros también vivimos en un territorio donde supuestamente en inmuebles aparecen, digamos, unos dueños, cuando todos sabemos que nosotros somos los dueños, pero bueno, de la misma manera más o menos venimos con la gestión, por la regularización territorial, y por eso nos interesa conocer otras comunidades también, cómo van pasando todo este proceso, y bueno, entendemos que el caso de ustedes, y como para que nuestros oyentes se enteren un poco mejor, contarles que la comunidad de ustedes, el territorio de ustedes donde están, bueno, donde viven desde tiempos ancestrales, me decía usted que es un territorio compartido por la comunidad de Mitroja y la comunidad del Quebracho, y que en últimos días estuvieron sufriendo por ahí como más peligro, incluso me comentaban por ahí que habrían sufrido algunas amenazas también, no sé si nos puede contar sobre eso. Sí, las amenazas siempre están, ¿no? Como estos conflictos siempre de por medio hay muchas amenazas por los dueños, y es más, nosotros como referente, como cacique, nosotros nos cuidamos mucho en ese, porque habiendo amenaza y sabiendo, ¿no?, el tiempo que estamos, por ahí nosotros a veces decimos que estamos corriendo peligro, ¿no?, enfrentar a grandes poderosos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros siempre vemos el enemigo que se levanta, nosotros no tenemos nada, pero sí lo que siempre tenemos es conocimiento, ¿no? Con el conocimiento, con la sabiduría que tenemos y con la historia que tenemos, esa es nuestra única herramienta para enfrentar este enemigo poderoso que tenemos, ¿no? Y la lucha siempre está a la amenaza también ahí, porque el cacique de la comunidad Quebracho ha sido amenazado por estos peones, ¿no? Yo digo peones porque son los que vienen, cuidan y obedecen, por supuesto, al dueño que lo mandan, y son ellos, con ellos son los que nos enfrentamos, y son los mismos de los pueblos originarios, porque a veces cuando nos enfrentamos a ellos y ellos solo nos dicen que ellos están solamente trabajando y obedeciendo al patrón, ellos no con el pan de cada día, bueno, ellos tienen que obedecer lo que el patrón dice, pero estamos enfrentándonos, y es la estrategia que ellos tienen, ¿no?, de hacernos enfrentar con la necesidad, la pobreza que tenemos. Me parece que ahí es la oportunidad y es la estrategia, ¿no?, una arma que ellos encuentran, ¿no?, enfrentar o hacernos enfrentar con los mismos gente de comunidades que ellos lo hacen trabajar, sabiendo que hay una pobreza y una necesidad para día a día tener, ¿no?, un pedazo de pan en la mesa, llevar, ¿no?, una comida en la mesa. Me parece que también es una estrategia de muchos de los terratenientes, haciéndonos enfrentar, ¿no?, con los mismos comunarios de otras comunidades cercanas, y por ahí cuando hay un enfrentamiento ellos también responden de esa manera. Yo vengo solamente obedecer mi patrón, que ponga alambrado, que haga cercado, y bueno, sabemos bien que cuando hay un alambrado ya es como una frontera para nosotros. A ver, si nos alambra de aquí a 100 metros de mi casa, yo sé que están poniendo como una frontera, yo ya no voy a poder cruzar para buscar leña. Esa es la regla que tienen los alambrados. Y eso me parece que hoy por hoy estamos viendo desde esa forma nosotros las comunidades. Nos están alambrando. Cuando hay un alambrado es porque hay dueño poderoso que anda por ahí con armas amenazando que si yo voy a buscar leñita o algún material para seguir trabajando en artesanía, yo ya no voy a poder cruzar. Cuando uno ve el alambrado es un semáforo rojo para nosotros, el alambrado, cuando en tiempos antiguos no había semáforos rojos para nosotros, era todo igual, donde nosotros andamos, donde nosotros recolectamos, buscamos miel, buscamos frutos del monte, nunca hemos visto un semáforo rojo que nos diga pará, este es privado. Y muchas veces en estos tiempos estamos siempre caminando a 200 metros de nuestra comunidad, está el alambrado. Ese es el problema. La verdad que complicada la situación. Entiendo que también, como usted decía, tienen problemas de agua, seguramente no hay electricidad, seguramente no debe haber tampoco centro de salud cercano. Así que bueno, son muchos los problemas que ustedes tienen, y bueno, también esto que nos cuentan, ¿no? Que ahora están sintiendo que le están queriendo poner alambrado o semáforos rojos ahí cerca de la comunidad. Pero entiendo yo también que esto, el territorio, bueno, de ustedes desde siempre, pero que están ocupando actualmente, ya tiene el relevamiento de la ley 26.160, por lo cual el Estado estaría reconociendo eso, ese territorio, como territorio de ocupación ancestral de ustedes. Pero, sin embargo, a pesar de eso, los terratenientes no estarían respetando eso, y el Estado no estaría apoyando también para que otros terceros o terratenientes respeten eso. No sé si nos puede contar sobre eso. Muy bien, mira, muy bien, ¿no? Lo que usted está diciendo, ese es lo que está pasando. Porque, a ver, nosotros tenemos un relevamiento territorial, ¿por qué? Por el desalojo que sufrieron los hermanos en el 2014. Fue un desalojo brutal hacia la familia que estaban en la comunidad. Murió una señora en ese desalojo, lo cual no hubo justicia hasta hoy. Y después también no sabemos, las mujeres que están falleciendo son ya casi tres familias que han perdido la vida aquí en la comunidad del Quebracho. El primer fallecimiento fue en el desalojo que hubo. Y ahí recién nosotros estuvimos casi 3 meses a orillas de la ruta sin techo, sin nada, sin agua, porque bueno, la policía vino, cortó la manguera y no ha prohibido que nosotros saquemos agua, ¿no? Que es lo primordial, perdón, para nuestras vidas, ¿no? Entonces ellos han venido, han cortado el agua. Y ahí estuvimos, sí, 3 meses ahí fuera de del territorio donde estuvimos, ahí recibiendo lluvia, frío, todo. Entonces ahí también donde una madre que estaba embarazada le picó una víbora, ¿no? Una víbora de noche, estaba ahí acampado a orillas de la ruta cuando ella estaba durmiendo, vino un cascabel, bueno, le picó y esa señora lo llevaron al hospital. Cuando amaneció hasta el hospital mismo, desmiente, ¿no?, de la señora que ingresó en el hospital por una picadura de víbora. Era un desalojo tremendo que tenían los hermanos. Fue ahí donde después de los 3 meses estuvimos ahí pasando, ¿no?, la noche buena, el año nuevo ahí a orillas de la ruta, ¿no? Pasó eso, entonces ahí fue después de todo esos problemáticas que había sufrido la gente, pérdida de una madre, dejando chicos huérfanos. Después de tanto marcha que hicimos, carteles, fuimos toda la mañana recorriendo por la plaza de la ciudad con carteles, con niños en medio de lluvia, y ahí fue cuando logramos también que le hagan el relevamiento de este territorio. Y este territorio es compartido. Hay dos comunidades, el Mitroja, que es mi comunidad, y la comunidad El Quebracho, donde está el cacique Isaías. Ahí fue que vinieron la gente de CPI y la gente de INAI, hicieron el relevamiento, pero las cosas es que no se están respetando. Nosotros nos levantamos con un problema y bueno, seguimos igual, como que eso no se respeta, nadie ve ese tema, y los chicos, bueno, siempre como en ese video que hicimos, los chicos se levantan a la mañana con semejante conflicto, y hasta después del mediodía ellos están ahí andando en la comunidad, yendo y viniendo, no sabe qué hacer, y hasta esa hora, después de las 12, no toman té. Imagínese, mira, los niños levantarse con un problema, ¿no? Un conflicto o amenazas de por medio y los chicos están sin tomar té. Ese es lo que me preocupa a mí. La preocupación más grande es eso. Claro, claro, y así es terrible, la verdad. Y en todo esto, ¿ustedes sienten algún apoyo de alguna institución? No sé si del Estado o otra institución no gubernamental, por ahí. ¿Sienten algún apoyo? ¿Hay alguien que le esté apoyando en todo esto o se sienten solos? Nosotros, bueno, por estar ahí trabajando en la radio, en mi persona estoy hablando y contando también, y necesito contar esto. Venimos ya trabajando hace mucho en la radio La Voz Indígena, donde es la única, no, el único medio que puede difundir y sacar fotos, sacar video. Lo subimos por la página de la radio. Cada vez que hay conflicto como esto, nosotros lo subimos por el Facebook de la radio. Y todos nuestros amigos, tanto como, bueno, ustedes que también están, ¿no?, difundiendo todo esto, hay muchos también otros medios que nos están apoyando y difundiendo esta problemática. Y por eso, por ahí como que estamos con este apoyo, ¿no?, desde la radio, porque en la radio, bueno, nosotros logramos conseguir dos abogados, ¿no? Una abogada que vive en Buenos Aires, que ella está acompañando a las comunidades que están en conflicto. Son 5 comunidades que hay tremendos conflictos ya, no solamente el Quebracho y Mitroja, sino que estamos también acompañando a la comunidad Wichitaneque, ¿no? La nueva generación, le dicen, una comunidad que, bueno, que el cacique es muy jovencito, es nuevo el cacique, reemplazó a su padre que ya no está. Y también la comunidad Las Palmeras, que también falleció el cacique de Palmeras, también tuvo un conflicto, y esas comunidades estamos acompañando juntamente con esta abogada. Ajá. Bueno, no sé si hay algo más que nos quiera contar. Yo la verdad que le agradezco el tiempo, con todas las complicaciones que deben tener por ahí, le agradezco el tiempo para darnos a nosotros, para los oyentes de esta radio, y vamos a tratar también de estar siempre al tanto, porque, bueno, nos interesa, nos preocupa la situación de ustedes. Bueno, no sé si quiere contar algo más para cerrar esta conversación. Sí, también, mira, en estas épocas, bueno, nosotros estamos tratando de hacer algunos proyectos en la comunidad. Por ejemplo, una huerta que tuvimos, no, una cosecha, una buena cosecha que tuvimos en la huerta, cuando nosotros hicimos un pequeño proyecto para pedir algunos materiales, herramientas para esa huerta, ¿no? Todo lo que se utiliza en una huerta, nosotros hicimos un pequeño proyecto, fuimos a la municipalidad y se cerró. No se cerró porque no salió el proyecto, no podemos conseguir herramienta, no podemos conseguir manguera para regar ahí en la huerta. Y es un tema muy preocupante, porque nosotros vamos en la municipalidad, pedimos herramienta para seguir trabajando, porque es lo único que nosotros tenemos, ¿no?, de sembrar y cosechar lo que se saca ahí y sustentar nuestra familia. Pero hoy por hoy nos damos también cuenta que todos los proyectos que hacemos se cierran, ¿no?, se niegan a darnos un pequeño proyecto, y ese es lo que también nos preocupa un montón, porque no podemos sacar proyectos sabiendo que no son herramientas que nos hace falta en las comunidades, como las mangueras. Entonces también es un problema, me parece un problema difícil que estamos pasando, porque si ellos nos niegan a dar los materiales, entonces no sé cómo vamos a seguir trabajando, ¿no? Sí. La pobreza en el norte es tremendo, la pobreza, ¿no? Todo es negativo. Ahora no podemos sacar ni un proyecto, nadie quiere darnos, porque resulta que nosotros somos los conflictivos, nosotros somos los usurpadores y todo eso como que nos están cada vez en una discriminación total que estamos sufriendo, y yo me hago responsable por lo que yo digo, porque es lo que nos están pasando, nos están negando todo. Así que bueno, compañero, esa es la realidad que estamos pasando. Bueno, le enviamos toda nuestra fuerza, nuestra solidaridad con ustedes. La verdad que sentimos también como impotencia por no poder ayudar, por no poder colaborar. Esperemos que esto de difundir a través de los medios de comunicación, de nuestra radio, a través de internet también, esperemos que sirva de algo, que a ver si el Estado también escucha, si el INAI escucha, si interviene un poco más, si ayuda un poco más a la comunidad, a ver si el Estado, a través del INAI en este caso, intenta, procura hacer respetar, digamos, la ley, porque el hecho de que ustedes tengan ya el relevamiento aprobado, eso es ya ley, digamos, el Estado tendría que procurar en que eso se respete, se haga valer. Así que bueno, esperemos que todo eso pase, que el INAI intervenga un poco más, que el Gobierno Nacional intervenga un poco más, y bueno, esperemos que también le financien los proyectos, ¿no? A nosotros en otras comunidades también, a Collas, también últimamente nos estuvo pasando eso, había proyectos que no nos querían aprobar justamente por no tener el título de propiedad comunitaria, así que entendemos que eso también les pase a ustedes y seguramente debe ser una estrategia para tratar de cansarlos y tratar de que ustedes no se abandonen su territorio. Así que bueno, toda la solidaridad con ustedes y esperemos que todo esto de difundir y comunicar sirva para algo. Así que bueno, muchas gracias, Nancy, y vamos a estar en contacto. Así es, espero que esto se escuche, se difunda y bueno, agradecerle a ustedes, ¿no?, por ese apoyo, ¿no?, a través de la difusión, porque es correcto, ¿no?, lo que estamos hablando y escuchándote a vos. Es la realidad, ¿no? Porque a ver, si nosotros no tenemos el título del territorio, nosotros vamos a seguir siendo más pobres todavía. No podemos tener buenas viviendas y eso no es un buen vivir. Bueno, compañero, así te agradezco. Así es. Bueno, muchas gracias y estaremos en contacto. Hasta la próxima. Sí, sí, sí, le mando la foto. Gracias, gracias. Hasta luego. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos... Bueno, ahí como nos comentaba Nancy, la verdad, y bueno, ahí ella comentaba que me mandó una foto por WhatsApp donde se ve, digamos, niños, las familias de su comunidad, y bueno, realmente se ve la situación precaria, la situación complicada en la que se encuentran. Realmente se ve, ¿no?, la pobreza de la que ella habla también, porque se ve las viviendas que tienen, que son de, no sé, de cartones, de plástico, y bueno, están ahí, ¿no? Están ahí resistiendo, no quieren ser expulsados, no quieren darle el gusto a los terratenientes de irse, porque claramente los terratenientes hacen lo que hacen, a veces con apoyo de los gobiernos municipales, a veces con el apoyo de la policía, a veces con el apoyo de los jueces, de los fiscales, intentan, ¿no?, que las comunidades se vayan y no sé, vayan a las grandes ciudades, a vivir en las villas miserias y abandonar su territorio, ¿no? Así que, pero en este caso y como muchas otras comunidades, las comunidades no quieren abandonar, ¿no?, su espacio ancestral, y la verdad que es muy doloroso lo que ellos viven. Como ella cuenta, digamos, en otros tiempos ellos podían recorrer el monte, ir, buscar, no sé, miel, cazar, acercarse al río, pescar, no sé, ir a buscar hierbas medicinales, distintas cosas que ellos podían hacer y que tenían como cierta libertad, ¿no?, para moverse ahí en medio del monte. Y con el tiempo, con la intervención del Estado también, con la presencia de terratenientes, todo ese territorio se le ha ido achicando y ahora están sintiendo, ¿no?, que ya casi le alambran la comunidad, ¿no? Así que la verdad que es muy doloroso. Esperemos que esto de difundir y de comunicar a ellos les sirva, esperemos llegar a distintas personas, a la sociedad, y que, bueno, si en algún momento se puede apoyar de alguna manera, apoyar, ¿no?, la lucha de esta gente que viven en situaciones muy complicadas. No tienen agua, no tienen luz, y como ella contaba, ellos ahora quieren, como ya no pueden tener esa vida de libertad, de ir al monte, de cazar, pescar, recolectar, no sé, frutos, ahora ellos quieren también sembrar, pero tampoco les quieren financiar los proyectos, tal vez con la excusa de que no tienen el título de propiedad comunitaria, no les quieren apoyar con herramientas, con mangueras. Es decir, que hay una distinta confabulación, digamos, de distintos sectores, de incluso del gobierno, que no quieren que esta gente se quede ahí y, bueno, le hacen la vida imposible, ¿no? Así que la verdad que uno se siente impotente también y no sabe qué hacer. Y por eso creo que nosotros tenemos que valorar lo que tenemos aquí en las comunidades Collas, lo que tenemos aquí en Nazareno, que tenemos, ¿no? Yo considero que tenemos todavía libertad, ¿no? A más de uno, cuando quiere, se va al monte, se trae una madera, se trae un palo para armar su casa, o alguno que necesita leña cuando no tiene gas, va y se va por ahí a algún lugar y busca leña, trae, cocina. No sé, cuando alguien necesita un poco de paja para techar la casa, también va al cerro, junta, trae y puede techar su casa. Tenemos como cierta libertad, ¿no? Cuando alguien necesita, no sé, arena, va al río, junta, vuelve. Tenemos libertad para movernos. Qué feo sería que nosotros no luchemos, que no valoremos por lo que tenemos y el día de mañana sintamos lo que está sintiendo esta gente, ¿no? Que les alambran ahí a la vuelta de la esquina, que no pueden pasar, que no pueden ir para ningún lugar. Así que por eso es que yo creo que nosotros tenemos que valorar lo que tenemos, seguir luchando hasta lograr el título de propiedad comunitaria, y ahí creo que estaremos un poco más tranquilos, ¿no? Así que creo que tenemos que seguir en esa gestión y también entender, ¿no?, a estas familias, a estas comunidades que están en situaciones muy complicadas. Yo muchas veces que participo en reuniones con los hermanos dirigentes Collas, muchas veces hay como una estigmatización, como una subestimación también de muchos de nosotros hacia ellos, porque decimos a veces que estas comunidades no piensan para el futuro, a largo plazo, sino que están pensando al día a día. Muchas veces escuché también la expresión de que solo piensan en el bolsón. Y bueno, ¿no?, ¿qué pueden hacer estas familias? Tienen que pensar en el día a día, tienen que pensar cómo sobrevivir día a día. Entonces, creo que también nosotros tenemos que entender por ese lado y entender que ellos están en situaciones muy complicadas, distinta a la situación que nosotros tenemos, y por eso, reitero, tenemos que valorar la gestión nuestra, la lucha territorial, seguir avanzando hasta lograr contar en tener los títulos de propiedad comunitaria, ¿no? Así que, bueno, nos solidarizamos con Nancy López, con su comunidad, y esperemos que el gobierno nacional, finalmente, que el gobierno provincial, ojalá, medio complicado, pero ojalá en algún momento se cumplan los derechos de las comunidades originarias y se haga entrega, ¿no?, de lo que les corresponde y se reconozca los títulos de propiedad comunitaria de los territorios que tradicionalmente ocupan desde siempre, ¿no? Así que, bueno, después de conversar con Nancy, después de vivir, de sentir ese problema, vamos a ir a otro lugar, vamos a ir a la provincia de Jujuy, en comunidad de Collas, donde otra situación, ¿no?, otra problemática, otro conflicto. A veces a uno le gustaría contar cosas positivas, cosas lindas, pero bueno, la realidad es que estamos con esta situación, ¿no? Por todos lados tenemos situaciones de que vulneran los derechos de las comunidades, ¿no? Atropellan el derecho de los pueblos originarios. Y bueno, en este caso vamos a conversar con una dirigente también de una comunidad Colla ahí de la zona de Huacalera, de una comunidad que se llama Mudana y Cimarrones. Vamos a conversar con Claudia Pérez, porque bueno, no solo es la comunidad de ella que tiene el conflicto, en realidad no saben, digamos, a cuántas comunidades le afecta el conflicto, pero bueno, para que se entienda mejor, de un día para el otro, ellos se enteraron que todo ese territorio de ocupación que tenían, así como nosotros en las distintas comunidades tenemos un territorio de ocupación, de pronto se enteraron de que había una inmobiliaria internacional que estaba vendiendo terrenos o ponía a la venta los terrenos de su comunidad. Así que bueno, alertados por eso, imagínense, sabiendo, y ellos también en este caso también cuentan con el relevamiento de la ley 26.160, y en este caso sienten que eso no les sirve, ¿no? Porque no se está respetando ese reconocimiento del Estado a ese territorio que ellos ocupan de manera ancestral. Así que bueno, ahí vamos a conversar nuevamente con Claudia Pérez, quien nos va a contar cómo viene toda la situación, la gestión y qué piensan hacer para adelante. Así que bueno, lamentablemente hay que escuchar estas cosas y bueno, nos cuenta ahí la dirigente Colla de Jujuy, de la comunidad de Mudana y Cimarrones, de cómo está la situación por allá. Cortinita musical y la escuchamos. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores pasándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Estimado oyente de FM Ocán, estamos nuevamente conversando con Claudia. Ella es una dirigente de Comunidad de Collas de Jujuy. Así que bueno, ya habíamos conversado con ella en el programa anterior y queremos ver cómo ha ido avanzando el conflicto, la situación problemática que tenían en su comunidad. Así que bueno, le voy a pedir, Claudia, que usted termine la presentación también de su comunidad y el saludo para los oyentes del FM Ocán y la organización Cuyamarca, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Claudia Pérez, soy de la comunidad Mudana y Cimarrones, de acá de la zona, vecina de las comunidades donde se están vendiendo sus territorios. Bueno, la verdad que continuamos igual que antes. Hicimos las denuncias, pero bueno, la verdad que no vemos avances respecto de las denuncias. Y bueno, otras soluciones no encontramos, a pesar, bueno, de que estamos haciendo estas entrevistas por todo el país, ¿no? Pero bueno, no estamos encontrando las soluciones, no nos está ayudando nadie, digamos. Ah, está bueno, digamos, que tengan el tiempito como para compartirlos con todos nosotros, si bien nosotros no somos los afectados, digamos, en nuestras comunidades por el momento, pero bueno, estas situaciones ocurren a lo largo y ancho del país, y entonces también agradecerle por el tiempito para compartir, bueno, toda la información. Bueno, en este caso tratándose de una mala noticia para ustedes, pero bueno, me comentaban que por ahí, o no sé si era usted, que me comentaba que contrataron o vieron que efectivamente ya esta empresa, esta inmobiliaria RE/MAX, vendió, ya está confirmado, digamos, que se vendieron terrenos comunitarios a alguna empresa privada, ¿puede ser? Sí, por lo que vemos, o sea, hay un empresario que tiene viñedos a la zona baja, donde sería zona que ya estuvo loteada desde hace tiempo y está vendida, pero está avanzando sobre el territorio comunitario, y ante la pregunta de qué es lo que hacía, por qué estaba avanzando, contestó de que compró 2 hectáreas de RE/MAX para continuar con agrandando su viñedo. Y bueno, eso, de eso hicimos las denuncias. Los miembros de la comunidad de la huerta sacaron las fotos y llevaron como prueba a la fiscalía. Y bueno, solicitamos la urgente, o sea, que el fiscal ordene urgente el cese de estos trabajos y modificaciones que pueda hacer Mansur en el territorio de la comunidad, tanto físicos como jurídicos. Ajá, me dice que el empresario sería alguien de nombre Mansur, ¿puede ser? Sí, es Mansur. El empresario tiene un criadero de cabras acá y más tiene un viñedo acá en Guacalera y en Maimará también. Ajá, y bueno, seguramente no les habrá dado más información de a quién les compra él, digamos, más allá de que la inmobiliaria esté vendiendo. No sé si, bueno, no creo que la inmobiliaria sea la haya vendido en calidad de propietaria, sino seguramente en cargo de algún vendedor o de algún terrateniente. Seguramente no hay información de eso, ¿verdad? La verdad que información certera no tenemos, pero bueno, hicimos la denuncia ante esto, lo que vimos, ¿no? Estas filmaciones y fotos que tenemos de que pasaron los miembros de la comunidad sacando, bueno, para que el juez investigue sobre estos hechos, porque teníamos la información de las asambleas que ya veníamos haciendo, que habíamos llamado y que nos dijeron que vendieron para viñedo, pero desconocíamos cuál era la zona. Nos había dicho más o menos que era para la zona este, pero no sabíamos porque son, creo, tres comunidades de la zona este. Y ahora comprobamos, sí, que es en la zona del territorio de la huerta, de la comunidad de la huerta. Ajá. Bueno, también como para preguntarle, y seguramente también como para tener idea, la estrategia judicial, digamos, las denuncias que comentaba, ¿eso se hace o lo hicieron ante la justicia provincial o la justicia federal? Sí, en la fiscalía de acá de la provincia, en la fiscalía de Humahuaca. Ajá. Pero sí sería eso, o sea, como es una investigación penal preparatoria, esto implica que todavía no hay imputados, no hay un delito, el delito que se le imputa a esta persona, porque una vez que se encuentra la persona autora del hecho, que tendría que ser, o sea, entiendo yo que tendrían que sancionar o penar a RIMAX y a la persona que llevó algún papel o algo para poner en la inmobiliaria, digamos. Ajá. Y en cuanto a exigirle, digamos, al Estado, no sé si al Estado Nacional, posiblemente sí, digamos, exigirle que se cumpla, digamos, con la legislación y teniendo en cuenta la protección que supuestamente brinda la ley 26.160, ¿no se ha pensado o no hay manera de pedir que el Estado Nacional o Provincial hagan cumplir, digamos, esa legislación y por lo tanto no permitan el ingreso o la usurpación o tomar o vender terrenos que son parte del territorio comunitario? Justamente es lo que hicimos, o sea, hicimos escritos solicitando eso, ¿no? Que se cumpla con las diferentes legislaciones que nos amparan como pueblos indígenas. Pero esperamos la orden del fiscal, o sea, que el juez ordene el cese de los trabajos y de toda modificación que perjudique a la comunidad. Esa es la única vía que tenemos, digamos, con más urgencia. Si no, debiéramos iniciar que esto ya en el fuero civil, tal vez una cautelar, pero para esto necesitamos dinero, es más difícil, digamos. Una de las comunidades está pensando en eso, pero usted sabe también que los tiempos de las comunidades no se condicen con los tiempos de las empresas y de estos terratenientes y de estas empresas, digamos, internacionales, que avasallan todo, que se llevan todo puesto, mientras las comunidades todavía acá o no reaccionan, o también tuvieron una reunión el día del corte en la Secretaría de Pueblos Indígenas, desde donde vinieron todos, parecieran conformes, digamos, los comuneros. Pero los miembros de la comunidad son los que están desesperados porque están viendo este avance, por ejemplo, en esa comunidad. Ajá. Y a todo esto, bueno, si me puede contar también cómo han sentido o cuál ha sido, digamos, la intervención también del INAI. No sé si por ahí ampliar un poco más cómo han visto la intervención del Estado provincial enmarcado tal vez en la acción de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Sí, eso es lo que vimos. Vimos que vino o que los llamó para allá y los habrá amenazado no sé con qué o los convenció no sé con qué de que paren en estar haciendo las asambleas o visibilizando esta problemática. Y bueno, del INAHI lo mismo, o sea, INAHI nos dijo que valoremos nuestras carpetas técnicas, que las comunidades tienen que valorar porque ve que no valoran. Y bueno, no, la respuesta que nosotros le dijimos, sí, la valoramos, la tenemos con moño, como usted quiera, pero nuestros territorios igual están a la venta, con nosotros adentro. Claro, claro. Y la verdad que es responsabilidad del Estado, tanto nacional como provincial, no haber hecho las reglamentaciones de la normativa, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, esto, de que una vez que las comunidades iniciaran sus trámites hacia la obtención del título comunitario, se fuese inscribiendo ya en la dirección de inmuebles provincial, por ejemplo, el paso que están tomando. Como que van avanzando a medida que avanzan con los estudios de la carpeta técnica, que son varios pasos a seguir, que se vaya registrando ya en la dirección de inmuebles las parcelas que estas comunidades están poseyendo, digamos, ¿no? A la que van a conseguir el título. Pero acá, como no hay reglamentación, los trámites que tienen que seguir las comunidades, en este caso, es una vez que tienen las carpetas técnicas, ellos debieran iniciar una prescripción. Y una prescripción acá en la provincia tiene un año de investigación antes de iniciar la prescripción propiamente dicha. Y una vez que se cumple ese año de informes y oficios, etcétera, todos los organismos de la provincia pertinentes, digamos, recién se inicia la prescripción. Y las prescripciones llevan años, o sea que las comunidades en ese sentido están totalmente desamparadas. Ajá, y no tenemos antecedente en Jujuy, ¿no es cierto?, sobre ya comunidades que a partir del relevamiento hayan avanzado con algo, digamos, para la regularización o para la entrega del título comunitario. En Salta yo no conozco, no sé si en Jujuy hay algún antecedente ya de eso. En Jujuy sé que hay, pero a raíz de los juicios de prescripción, como le digo, que llevan años. Ajá. Entonces no es, o sea, lo ideal sería, como le digo yo, que la legislación permitiera, ¿no?, que una vez que inician las comunidades con el trámite de sus carpetas técnicas, se pudiera ya ir registrando en el registro de propiedad inmueble de la provincia esas parcelas a nombre de las comunidades, como pasos, ya como iniciando los pasos hacia el título. Porque si no, o sea, hay comunidades acá, porque son seis, hay comunidades que tienen ya desde 2014 las carpetas técnicas. Claro. Y no han iniciado todavía las prescripciones porque, primero, que aparentemente el Estado provincial y nacional no se los ha explicado de la forma que tiene que explicarles. Porque ellos ahora reclaman la entrega de los títulos, que es justo, digamos, y es justo que nos entreguen los títulos. Pero ¿qué pasa? El Estado que puso las leyes no los reglamenta, y bueno, hay que atenerse a la legislación civil común y no hay una legislación especial para las comunidades. Ajá. Entonces, desde 2014 tienen las carpetas técnicas y aún no han iniciado con los trámites de la prescripción. Una porque aparentemente no entendieron qué pasos tienen que seguir, y otra porque carecen también de recursos económicos. Ajá, claro, claro, sí. Bueno, hoy estuve viendo una noticia ahí que sacó el INAHI en su portal, donde, bueno, está hablando de la prórroga de la ley 26.160, y que, bueno, dice sí. Después que el otro paso, una vez que se dé la prórroga de eso, están diciendo que el otro paso va a ser la ley de instrumentación de propiedad comunitaria, pero bueno, veremos si eso se hace realidad, así que para ir solucionando, ¿no?, todos estos problemas que vamos teniendo en todos lados, digamos, en Salta hay un montón de conflictos. Estuve hablando hoy con una gente de Tartagal que está también con unos conflictos ahí, con niños, con familias, con abuelas, con abuelos en la calle, a la intemperie por ahí, complicado, sin agua, sin luz, sin salud. Y bueno, todo tiene que ver con el territorio, ¿no? Así que, bueno, si nos puede contar también cómo es el plan de acción. Seguramente ya no deben estar haciendo el corte informativo que estaban haciendo. No sé cómo, si nos puede contar cómo va a seguir su plan de acción. La verdad que estamos pensando en organizar una marcha para el 23 de agosto, día del éxodo jujeño, pero estamos pensando aún, porque tampoco, si bien las comunidades tal vez se puedan pagar, digamos, el boleto hacia la ciudad, no vamos a tener una respuesta. Si ahora en día hábiles, digamos, no tenemos respuesta ese día feriado, tampoco la vamos a tener, y bueno, el periodismo tampoco trabaja los feriados, digamos, normalmente. Entonces eso nos estaría haciendo pensar en otra forma de visibilizar y sí seguir, porque la idea es seguir, a pesar de que, bueno, los comuneros, o sea, los comuneros son los presidentes de la comunidad, los que tienen, digamos, van al frente en representación de los miembros de la comunidad. Pero en este caso ellos, cuando fueron a hablar con en la secretaría, volvieron así como que tranquilos y no pasa nada. Y acá está pasando, está tomando posesión este empresario en una de las comunidades, y la verdad que es el único que conozco, pero sé que también, por comentarios, en otro lugar también están avanzando máquinas. Desconozco si son máquinas de gente que compró, o sea, entonces no es que se arregló todo. Por lo tanto, debemos seguir en alerta y visibilizando y viendo de qué forma podemos continuar con esta lucha. Bueno, así es, digamos, hay que seguir, yo creo. Bueno, vamos a estar nosotros comunicándonos un poquito más adelante, porque nos interesa seguir ver cómo sigue este caso, porque la verdad que así como les pasó a ustedes, le puede pasar a cualquiera. Hay que estar atento y bueno, ir aprendiendo también, ¿no?, a partir de todos los procesos que se van dando, y aprendiendo también de la lucha que ustedes van teniendo. Así que bueno, le agradezco, Claudia, y bueno, estamos en contacto. No sé si algo quiere decir algo más. Y bueno, esta actividad la estamos pensando tal vez de ir a hacer de esa marcha, pero un día hábil, porque una de las diputadas que está como vino, por ejemplo, al día del corte, Natalia Morales, de la izquierda. Ajá. Ella, estuve hablando con ella y me dice que puede ser que hay una comisión de la legislatura, porque yo estuve, digamos, fuera de la provincia por 25 años, entonces me reincorporo acá a la provincia hace 3 años, entonces estoy como desactualizada de las autoridades, de todos estos temas, digamos, y ella me dice que existe una comisión de derechos indígenas en la legislatura, que no funciona, porque acá, referido a los pueblos indígenas, no funciona nada. Bueno, esa comisión tampoco funciona, pero me dice, ¿podría yo notificar a los que son miembros de la comisión y recibirlo a ustedes un día hábil en la legislatura para que puedan visibilizar su problemática y a ver si a qué respuesta llegamos? Y a mí me parece que es una muy buena propuesta, y bueno, lo tendremos que pensar en el grupo, en un grupo pequeño acá, y bueno, ver si logramos hacer esa actividad. Así que sería importante si ustedes pueden estar visibilizando, ¿no?, esta marcha, que en principio iba a ser para el 23, pero estamos pensando hacerlo en la semana. Igualmente tenemos que hablar y decidir exacto si se hace o se hace un corte informativo otra vez. Bueno, vamos a estar atentos. Ahí capaz que se van a ir consiguiendo también fechas. Ahí estuvimos hablando también con hermanas de Tucumán, que también están con un problema ahí de conflicto territorial, y están viendo que no son escuchadas sus reclamos, sus pedidos, no tienen tampoco, sienten que no están teniendo el apoyo del Estado Nacional tampoco, menos de la provincia. Así que ya organizaron una marcha el 4 de agosto, y ahora me dijeron el 24 de agosto, creo, también están haciendo otra marcha. Hay gente que se va a encadenar ahí en la legislatura, así que bueno, vamos a estar siguiendo ese caso y el de ustedes también. Así que bueno, muchas gracias, Claudia, y estamos en contacto entonces. Gracias a usted por comunicarse y por ayudarnos a difundir esta problemática que nos tiene preocupados a todos acá. Gracias, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por compartir. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Verde es la manera como te recuerdo. Verdes son los días, verdes son tus penas. Cambio los colores basándome en recuerdos. Recuerdo tu sonrisa, era mucho más que el sol. Vos sos el sol. Bueno, amigos, así estamos, lamentablemente. Eso va pasando en este estado argentino, en estos tiempos. Lamentable, la verdad. Esperemos que vengan tiempos mejores, de acuerdo también al tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Pachacuti. Y creo que esos tiempos mejores, de ser así, van a venir también de acuerdo o gracias a la lucha, ¿no?, de nosotros, de los pueblos originarios, para que eso se haga realidad. Así que bueno, vamos a poner ya el último tema musical, ya al cierre del programa, porque nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, no le vamos a hacer faltar la música en este programa tampoco. Así que bueno, viene el tema musical del grupo Tonolec, llamado Antiguos Dueños de la Tierra. Llorando por mi campamento, de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete es la América es la América es la América es. Y bueno, así, estimados oyentes, estamos llegando ya al final. La verdad que nos hemos quedado con varias cositas para contar, pero bueno, ya estamos en tiempo permitido, ya hemos pasado de la hora y media. Si esto sigue así, vamos a tener que pedir más tiempo, capaz que vamos a tener que pedir 2 horas de programa, así que bueno, lo vamos a ir viendo para más adelante, y bueno, también dependerá de la participación que tengamos de nuestras comunidades, nuestros dirigentes, ¿no? Así que bueno, amigos, muchas gracias nuevamente, y nos encontramos para el próximo domingo. Gracias a todo el equipo de este programa, a todo el equipo que ayuda a producir este programa. Agradecemos a Paula Milana, a Micaela Tolaba, a Rocío Domínguez, a toda la FM OCAN, a la emisora de radio Inti Guairapacha Nazareno. Así que bueno, muchas gracias. Espero que este programa les sea de su agrado. Y nos encontramos el próximo domingo. Jayaya, jayaya. Para papá.